en nuestros estudios, hablando casualmente de vacaciones de invierno, porque habíamos anunciado, a ver, ¿qué actividades va a haber en Tandil? Uno imagina muchas actividades en plena vacaciones de invierno. Y estás con nosotros, Micaela Sacconi, directora de Cultura del municipio, y Alejo Aguasil, el amigo, subsecretario de Cultura y Educación. Micaela, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, es la primera vez, ¿no? Es la primera vez que vengo al estudio. Al estudio. Sí, siempre telefónico. Siempre fue telefónico. Alejo, bueno. ¿Qué tal? Ya es un viejo conocido nuestro. Hablando de cosas viejas, viste que estamos hablando fuera de aire. ¿Todo bien, Alejo? Gracias. Bien, todo bien. Bueno, chicos, imagino que hay muchas actividades. ¿Cómo se preparan para las vacaciones de invierno? Una infinidad de actividades. Estamos orgullosos de decirlo así porque la verdad que ya hace como varios meses que venimos trabajando esta programación y estamos muy contentos de cómo quedó. Hicimos un muy buen trabajo en los barrios también, con la gente de los barrios. El año pasado estuvimos en los barrios. Sobre todo porque como el año pasado había foro en vacaciones de invierno, bueno, buscamos espacios cerrados donde poder realizarlo. Y la verdad que nos funcionó bárbaro. Entonces este año dijimos, volvamos, pero ampliemos la programación. Así que más allá de los espectáculos infantiles que va a haber en cada uno de esos barrios, estamos armando actividades, sobre todo los fines de semana, más integrales. Claro. Con actividades deportivas, muestra los talleres que se hacen durante todo el año, de hip hop o de acrobacia, por ejemplo, con los clubs de cada lugar. Y así que estamos contentos porque porque la propuesta va a ser más integral, tanto para con la gente de ahí como para quien vaya a ese día a participar de las actividades. Claro. Alejo, ¿empiezan las actividades el lunes? Empiezan las actividades ya, te diría que estamos en la actividad. Ya está. Hoy es una fecha especial de tango por los bares a la noche. Para que lo, anda bien lo, eso, para que lo me comentaron muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, es un clásico tandilense que ha crecido muchísimo y estamos hablando de una participación de 40 y pico de cantantes en el ciclo y obviamente con el acompañamiento de los músicos, con dos milongas que están pensadas, digamos, para desarrollarse. Así que, bien, hoy los 100 años del bar del Club del Cerro, del bar del Cerro, que es en Cerro Leones. Así que a partir de las 20 horas vamos a estar con tango por los bares. Muy bien, muy bien. Y después, bueno. Pues después estamos... sí, bueno, la agenda propia de vacaciones, que empezamos con actividades este fin de semana y particularmente, digamos, lo que tenga que ver con la parte de teatros, con las Ñati Vacas, que es un espacio, digamos, que organiza conjuntamente con el municipio, con la Ñata Roja, que va a tener 3 funciones, donde se pueden retirar entradas en el Teatro del Fuerte. Son 2 por 800 pesos, sigue siendo entradas populares. El domingo 17, el jueves 21 y el domingo 24, todas a las 16 horas en el Teatro del Fuerte, las Ñati Vacas. Y después, bueno, las actividades obviamente que estamos sumando como nuevas a lo que era el famoso calendario de vacaciones de invierno, que tienen que ver con actividades patrimoniales, con este trabajo que venimos realizando desde la Dirección de Cultura con Mica y con Victoria Bianchi de la Coordinación de Patrimonio, que tiene que ver con la red de museos, con 2 actividades puntuales que estamos sumando una agenda, que es en el MUNFIT, que es el Museo Histórico del Fuerte, y el Museo de los Deportes, con los Juegos de Antaño, que esto se va a desarrollar el domingo 17 a las 15 horas, con una charla de Néstor Di Paola, recordando aquellos viejos juegos a los que muchos jugamos, digamos, pero que hoy los chicos están suplantando por otras cosas. Así que, bueno, actividades para hacer en familia y para desarrollar búsquedas del tesoro, como es el caso del Palacio Municipal, que va a ser el lunes 18 y el martes 19, 15 horas en el Palacio Municipal, y en el Museo del Fuerte también, buscando, digamos, información y demás. Pero todo a raíz de juegos para participar en familia con los chicos y los padres. Claro, porque uno dice, Micaela, a ver, las vacaciones, en teoría, técnicamente, empiezan el día lunes. Pero en realidad empiezan el viernes, porque ya podemos llegar a tener hasta inclusive mucho turismo el día viernes a la tarde. Un chico que, por ejemplo, no sé, en Capital, cursa de mañana, a las 2 de la tarde, por ahí el padre dice, oh, listo, arriba el auto, y a las 6 de la tarde estamos en Tandil, ¿no? Es lo típico que hacemos un fin de semana largo, claro, empieza el viernes a la noche. Empieza el viernes, entonces hubo que programar todo a partir del viernes. A tiempo. Partir, claro, desde el sábado, claro, ya hay actividad, el sábado la actividad va a ser en la Plaza Pasarelli, uh-huh, visitaria desde las 14 horas. La República. Sí, así que allí los esperamos, uh-huh, y como decía Alejo, más allá de la programación que tenemos en cada lugar, que bueno, siempre en nuestras redes, en nuestra web, pueden encontrar el detalle de cada actividad. En nuestros espacios culturales también tenemos mucha actividad, uh-huh, como contaba Alejo, en el teatro, en el Mumbat. En el Mumbat vamos a tener actividades todos los días de la semana, a la mañana y a la tarde, de martes a viernes. A la mañana va a haber visitas guiadas especiales para la familia. A la tarde también, y los jueves, el jueves 21 y el jueves 28, hay unos talleres especiales para los niños. Uh-huh. Así que en este momento en el museo hay una muestra, que es el salón, con algunas obras de artistas tandilenses. Uh-huh. Entonces en el taller va a participar un artista tandilense que va a contar sobre su mundo interior, su mundo artístico, cómo llega esa obra para que cada chico pueda pintar también su mundo interior. Claro. Así que esa actividad la recomiendo, porque también la idea es ofrecer variedad de actividades, lo de las búsquedas del tesoro relacionado con patrimonio, lo que es más de actividades artísticas en el museo, teatrales, y bueno, las que contábamos recreativas en los barrios. Digo, la gente que quiera saber, digo, pues son tantas actividades, por ahí el oyente se pierde, va, uno mismo se pierde. Sí. ¿Dónde puede ingresar para ver las actividades que va a haber? Puede ingresar en la página oficial del municipio, que es tandil.gov.ar, en el área de cultura. Ahí, uh-huh, está publicada ya todo lo que tenga que ver con el calendario, digamos, uh-huh, de vacaciones de invierno, y obviamente por las redes sociales de la Subsecretaría de Cultura, Dirección de Cultura, Dirección de Educación, uh-huh, también. El loguito es el flyer, hoy en día se lo dice allí. Una vaca volando. La vaquita, ¿no? Como volando, sí, es esa. Sí. Sí. Ahí es donde la gente se tiene que ir, que creo el título es Vacaciones, sí, 2022. Sí. Sí. Así que bueno, para la gente que sepa cuando entra y cliquea la página del municipio. Micaela, a ver, tenemos muchas visitas de artistas, tanto músicos, teatro, ferias y demás. Todos coinciden en algo, que se llenan los espectáculos, que hay como una necesidad de la gente, después de lo que fue la cuarentena, de salir, de compartir, de ver cosas, de salir, básicamente. ¿Ustedes lo notan desde el municipio a esto? Sí, nosotros también lo notamos. La verdad es que muy alegremente podemos decir que en general las actividades tienen muy buena aceptación y participación de público. Y también eso es un desafío para nosotros, porque, uh-huh, todo el tiempo tenemos que seguir pensando ideas nuevas, claro, no repetirnos. Claro. Y bueno, y también un desafío para los artistas de la ciudad, uh-huh, a los que nuestro objetivo siempre es armar las programaciones con los artistas de la ciudad. Nos parece más después de la pandemia que tenemos que valorar más que nunca el trabajo de ellos, sobre todo porque, bueno, todos pasamos una situación muy difícil, pero creo que, bueno, sí es producto de la pandemia que la gente ya, todas las actividades que podía hacer adentro de su casa las agotó y busca en los teatros, en el espacio público, bueno, uh-huh, cosas novedosas. Claro. Entonces, bueno, por eso este desafío nuestro de diagramar, uh-huh, una programación que contemple distintas actividades también, porque, bueno, las cosas están difíciles. Entonces, como decía Alejo, entradas populares, entradas libres, uh-huh, acceso gratuito a las actividades, y bueno, que eso sea acceso a la cultura también. Claro. ¿Cómo se hace? Porque, a ver, recién dijimos, un tandilense, te metes en la página del municipio, bárbaro, listo, ahí tenés todo. Ahora, viene alguien de afuera, no sabe, no tiene por qué saber la dirección de web del municipio. ¿Cómo se hace para guiar al turista? Bueno, en sí, digo, los medios, como quien dice, están cumpliendo su función, ¿no? Ya ha salido la programación publicada en la mayoría de los portales. Obviamente la gente, hay una coordinación, digamos, con información turística para difundir, digamos, todas las actividades en términos generales que tiene la ciudad de Tandil. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando sobre la modificación, por ejemplo, de la página web, si Dios quiere, en 2 semanas podríamos llegar a tener la nueva página. Y tenemos una división, digamos, en cuanto a cómo encarábamos la difusión de todas las actividades o la información que tiene propiamente la Subsecretaría de Cultura y Educación. Y que también estamos encarando un espacio en términos generales de la agenda cultural de Tandil. Uh-huh. Para nosotros es importante que la gente conozca toda la oferta que tienen los diferentes espacios culturales de la ciudad, que el movimiento de esta ciudad no se limita, que formamos parte como municipio del motor, digamos, del movimiento de la cultura, pero que hay una vida muy importante de la cultura independiente que tiene Tandil, que obviamente está todo interrelacionado en un formato solidario de desarrollo de cada uno de los espacios. Uh-huh. Ese es el papel que nosotros hoy nos interesa ocupar, claro. Tratar de acompañar y sobre todo hablar de lo que tenga que ver con el desarrollo de la cultura en la ciudad. Claro, imagino que ahí también está el hincapié puesto en lo que mencionabas al principio, Micaela, del tema de los barrios, trabajar los barrios desde la cultura, ¿no? Imagino que pasa por ahí. Sí, sí, es parte de un objetivo que tenemos en la dirección, en la subsecretaría, que es esto que yo mencionaba antes, que es el acceso a la cultura. A veces la oferta ha estado concentrada en el centro de la ciudad, porque bueno, es donde están los espacios, porque se ha dado por una cuestión urbana así, pero bueno, la ciudad ha crecido mucho y a veces no es tan fácil llegar hasta el centro de la ciudad para algunas familias. Entonces, bueno, ahí vimos esa necesidad, entonces estamos yendo nosotros. Y así como también vamos a los pueblos rurales. Uh-huh. Estamos en esta programación, estamos yendo a 4 pueblos, a Vela, Gardey, Azucena y también a De la Canal, que bueno, estamos sumando este año, el año pasado no fuimos, porque bueno, la demanda crece, como decías vos, y a veces es muy difícil para la gente de Vela viajar hasta Tandil para poder ver algún espectáculo. Entonces, bueno, vamos nosotros. No, aparte, en esos lugares tanto patrimonio histórico debe haber, digo, de estancias, de cosas. También el trabajo, digamos, que se da tiene que ver con el entramado que ha desarrollado el municipio en el sentido de las relaciones institucionales. Por ejemplo, en algunos lados vamos como sede a sociedades de fomento, en otros lugares centros comunitarios, en otros espacios propios culturales del municipio, como el barrio Palermo, por ejemplo, en Villa Aguirre, Sociedad La Esperanza, Sociedad de Fomento La Esperanza, en Maggiore, la Sociedad de Fomento del barrio Parque La Movediza. Digo, hay un trabajo en red que no solo se limita a cultura. Para las 3 jornadas recreativas que decía Micaela hoy, son coorganizadas con la Dirección de Deportes. La verdad que el acercarnos y el tratar de plantear otro tipo de actividades, no solamente la cultural, es muy importante porque en realidad son herramientas para el desarrollo de las infancias, tanto en deportes, en cultura, digamos, en otras actividades recreativas, y trabajar en conjunto y poder hacerlo con clubes como por ejemplo Unión, Ferro o el Newbery, que van a estar participando este fin de semana en Villa Italia, para nosotros es importante y creemos que es justamente el camino. No limitarlo, digamos, a poner a los chicos como espectador de una obra de teatro, sino que ellos sean partícipes también de los juegos que se plantean dentro de un espacio público como es la Plaza Pasarelli en Villa Italia. Claro. Esto lo hemos charlado con Alejo en alguna anterior visita. Digo, más allá del trabajo cotidiano que se da de la Dirección de Cultura, hay fechas especiales, obviamente, ¿no? Y así charlamos de Semana Santa. Una vez que pasó Semana Santa, lo consultábamos a Alejo, bueno, y ahora viene el fin de semana largo. Y después del fin de semana largo vienen las vacaciones de invierno. O sea, es una de sus fechas puntuales. Pero hay una que se va a dar, no este año, que es el año que viene, que imagino ya se está trabajando o pensando por lo menos qué hacer en el bicentenario de la ciudad. Sí. ¿Se está trabajando en eso? Sí. Sí, sí, ya estamos trabajando en eso. Hay un equipo integrado con la universidad que viene trabajando hace, creo que desde hace 2 años ya, ¿no? Desde el acuerdo del ABC. Claro. Y ahora ese equipo se amplía. Uh-huh. Y ya han convocado a todas las áreas, nos han convocado a nosotros y se están planteando actividades en todas las áreas, porque bueno, el año que viene va a ser un año súper importante. Claro. Más allá de eso, ya hay muchas actividades de estas que vos contás del calendario, claro, que se enmarcan en el Camino del Centenario. Bueno, después de Vacaciones de Invierno vamos a tener una fecha muy importante, que es Feria del Libro, que bueno, el lema es encontrarnos con los libros, pero ya todas las conversaciones que tenemos en Feria del Libro son pensando en el Bicentenario, porque claro, es una fecha que nos atraviesa a todos en la ciudad. Sí, en las vacaciones de verano, digamos, ya estamos en el año, o sea, camino ahí cerquita del Bicentenario. ¿Se tira la casa por la ventana? Sí. Y esa es la idea. Y son 200 años, si no se cumplen todos los días, hay que festejar. Los próximos nosotros no lo vemos, seguro, ¿no? No llegamos, no llegamos. Y siempre y cuando el dólar lo permita, ¿no? Claro, ahí hay, o sea, el desafío me parece va a ser tratar de unificar agendas. Sí, ¿no? Sí, sí, hay muchas actividades, hay mucho interés por participar. Así que me parece que el desafío va a ser juntar las cabezas, digamos, para unificar las agendas de los diferentes sectores que quieren estar presentes en el Bicentenario. Claro, sí, porque aparte ideas debe haber un millón, pero bueno, no se pueden hacer si no necesitamos un año de festejo, ¿no? Pero imagino que sí. Yo el otro día decía, un poco en chiste, un poco en serio, digo, a propósito del desfile que se realizó el 9 de julio, digo, ¿no se puede hacer un desfile el 4 de abril solamente en lugar por este año o por el año que viene? Sacar el de 25 de mayo, el de 9 de julio. Otra idea más. ¿Sí? Anoto. Bueno, si vas a anotar, entonces que lo encabecen los granaderos. Listo. Total, la fanfarria ahí. Digo, se me ocurrió eso. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Solamente, exclusivamente hay varias, ese año. Hay varias propuestas. Lo que más o menos podemos decir en cómo se viene pensando es en que no se va a limitar únicamente al 4 de abril. Sino que se va a plantear, digamos, un periodo antes y un periodo después. Claro. Porque no se llega, el 4 de abril va a estar muy nucleado con todo lo que tenga que ver con los actos protocolares, que hay que cumplir. Sí, encima cae martes. Claro, hay que cumplir con eso. Claro. Bueno, hay que ver, no recuerdo bien fecha de Semana Santa, pero este año es la que tocó atrasada, ahora se va a adelantar un poco. Y le pegamos derecho. Por eso. Le pegamos derecho. Eso, va a ser complicado tratar de encajar todas las agendas y la integración, obviamente, de todas las instituciones de Tandil, que no solo tienen interés, sino que queremos que se sumen a este festejo. Claro, exactamente. Bueno, así que la actividad es que ustedes quieran saber, a los que están del otro lado, de una diversidad tremenda de cuestiones que van a empezar a partir de hoy, de esta noche, a la página del municipio. Así es. Tandil.gov.ar en el área de cultura van a encontrar toda la información. La vaquita, busquen la vaquita que está volando ahí, vacaciones 2022. Esa es una parte, que es toda la parte de los barrios. Después hay otras actividades, como decía, del Mumba, de la parte de patrimonio, museos en red. Hay muchas cosas para hacer en Tandil y para disfrutar. Bien, 10:30 de la mañana. En la parte final de la entrevista lo voy a exceptuar a Alejo, ¿sí? Porque él ya pasó por esto, ya una vez pasó. Así que nos vamos a agarrar. Por eso le pedí que me acompañe. Claro, vamos a ir con Micaela, que claro, la primera vez que viene un invitado a la radio, le hacemos, digo, ya que estamos en vacaciones, invitamos a los chicos a jugar. Desde el programa, desde Modo Verón, también jugamos. Bárbaro. No te asustes, bueno. Alejo sobrevivió. Así que todo va a depender de vos. Te vamos a hacer dos preguntas. En principio, tenés que elegir primero un número, del 1 al 15. El 8. El 8. ¿En algo especial el 8? No. No, nada. Bueno, vos elegís el número y yo te voy a hacer la pregunta que dice acá, 8. Bueno. Vamos a ver. Por eso te digo, depende de vos el número que elijas. Creo que es... un talento insólito. Un talento insólito. Cocinar. Epa, nos interesó este punto, Muy bien elegida la pregunta. ¿Cuál es tu plato, digamos, si vamos todos a comer a tu casa? ¿Qué cocinas? Soy muy buena haciendo locro. Oh, hija. ¿Por qué tardó tanto en venir? Mis amigas y amigos dicen que soy muy buena en todo lo que es olla. Platos de olla. Platos de guiso, olla. Caracú para los carnívoros. Muy bien. Mondongo, lentejas. Mondongo, lentejas, locro, el plato principal, claro, la estrella. La especialidad. Sí. ¿Se hace un día antes el locro? Sí. No. ¿No? ¿Se hace en el mismo día? Se hace en el mismo día, pero lo que se hace antes, bueno, es poner en remojo el maíz, sí o preparar, sí. Preparar, digamos. Sí, preparar, sí. Anotá, haceme acordar que y tengo, el próximo 25 de mayo. Tendría que definir por qué insólito, ¿no? Porque cocinar es algo, algo mundano para la mayoría de la gente. Que está orgullosa de su local. Es como dijiste, yo la pasé, bueno, que la pase. ¿Cuál era tu insólito? No te tocó. No, me tocó, elegí otro número. Me tocó otra pregunta y ya la conté. Otro número. El 12. El 12. Un sabor, mira, te tocó relacionado. Viene. ¿Y por qué? ¿Viste? Elige bien los números. Qué difícil. Yo a mí se me preguntan eso. Bueno, voy por la comida, obviamente. Pero sí, helado, por la comida. Puede ser por el helado, qué sé yo. Por algún lado. Un sabor que es muy particular para mí es. Que está relacionado con la comida, es, me encanta comer a causiles y el sabor que tiene la causil, que es muy particular. Ajá. Bien. No tiene que ver nada con el locro, o sea que. No, no, bueno, es gastronómico también. Es gastronómico. No coincide con los que opinan de su comida. Mira, ¿viste cómo es? La última. Y te dejamos a libertad. ¿Otro número? ¿Otro número? El 3. 3. Vamos al 3. ¿Crees en las vidas pasadas? Sí, creo en las vidas pasadas. Muy bien, eligió muy bien los números, ¿eh? Pues después hay otras, qué sé yo, políticas y demás, que si hubiese caído ahí, este hubiese ese. Te llamaba Miguel después al despacho, che, escuchame, vos dijiste esto. ¿Viste? Sí. No pasa nada, él la pasó peor. Micaela, muchísimas gracias por la visita. Te esperamos que salga todo lindo en estos próximos días de vacaciones. Y a los oyentes les decimos a disfrutar, sobre todo los niños. Sí, los esperamos. Así que a disfrutar mucho. Muchas gracias a ustedes. Alejo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Este,